Nam Sung-woo, vicepresidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Chongnyeon, dio declaraciones a la prensa el día 15 en apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos y organizaciones de la República Popular Democrática de Corea. Él dijo que su organización apoyará como perenne programa para la reunificación de la patria la nueva línea y orientación para esta causa dilucidadas por el estimado mariscal Kim Jong-un en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, y responderá a dicho llamamiento con ponerse a la cabeza en movilizar a todos los compatriotas en ultramar a la lucha por lograr la gran unidad nacional y la reunificación independiente de la patria.